¿Qué tal? Soy DJ Moreno San y estás escuchando Ibiza Monday Reset en el 92.7 FM. Hoy es nuestro programa número 18 desde Altrop, nuestro sponsor habitual. Ya somos mayores de edad, así que ya tenemos autoridad para ayudarte a resetear la semana los lunes. Y como deportista que ha vivido bajo esa presión de la alta competición, sé que el lunes se gana con la mente. Yo te voy a ayudar en ese proceso hoy con la música. Quédate que empezamos. Thank you. Vamos a ver si ese propósito del lunes es trabajar con ese estrés que tenemos casi a diario, que verdaderamente algunas veces no es demasiado explicable, porque psicológicamente dice la psicología que surge cuando sentimos que no tenemos recursos para el día a día. De hecho, estaba mirando y el budismo también enseña que el estrés proviene de una mente reactiva al apego o a la resistencia de la realidad. Y es más, la Biblia hasta nos dice en un versículo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Así que vamos a aprender a relajarnos y a confiar más. Bueno, ya hablaremos un poco de confiar más tarde. Mientras tanto, sigue escuchando Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7. Soy FM, venga, vamos. Soy, perdón, DJ Moreno, no FM. Vamos a seguir disfrutando de la vida, vamos a seguir confiando en la vida. Seguimos con la música. Thank you. me buscaba. Recuerdo cuando hablaba. Creo que el otro día también estuvimos hablando de ciertas técnicas de relajación, ¿no? Para quitarse el estrés. Y es que, bueno, el lunes siempre se caracteriza por ser ese primer día de trabajo que nos carga bastante. Así que, pero bueno, no sé, es que el lunes es como el primer día, ¿no? Es ese día que hay que empezar a darle a la semana, al mundo. Y no es que el trabajo nos define como personas, pero es que el trabajo que hacemos, sí es verdad que es lo que le damos al mundo, esa energía tan importante, y es bastante importante también, permíteme que me repita, que no estemos estresados, ¿no? Que le demos este trabajo y esta energía con muchas ganas. Siempre lo podemos siempre podemos atacar el estrés con técnicas de respiración o practicar un deporte social. En fin, hay un montón de diferentes soluciones que podemos explorar y mirar. Aquí estamos todos para ayudarnos, así que confía también en algunos amigos o amigas que tengas por ahí para contarle algunos problemillas y a ver si te dan algunas soluciones, y si no, pues busca ayuda profesional. Venga, seguimos con la música. Escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Yo soy DJ Moreno San. Thank you.

check this. Check the frequency. It's more than just the music. If you're ready, here we go. El tiempo aquí en Altro, que nuestro donante de cada semana, y bueno, ya llevamos 45 minutitos de programa, subiendo un poquito el ritmito, y hoy me he levantado un poquito contento con pero bueno, también un poco confundido. A ver, hoy ha entrado, parece, en vigor desde marzo un decreto para la protección de las praderas de Posidonia. Y se ha prohibido el fondeo de embarcaciones para que no destruyan esas praderas, y se ha iniciado un tiempo de siembra masiva de semillas. Pero la verdad es que a mí me encanta ir en barco y entiendo a quienes alquilan embarcaciones y tal. La pregunta es, ¿no sería posible mantener un barco seguro como si estuviera anclado, pero utilizando otra técnica que no fuera el ancla para arrancar esas praderas de Posidonia? Entiendo que no tengo absolutamente ni idea de barcos, solamente me dejo llevar, ni siquiera sé cómo llevar uno, pero bueno, la verdad es que también hay que proteger el Mediterráneo, así que ahí dejo a los expertos esa pregunta. Seguimos con la música. Escucha Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Soy DJ Moreno San. Reload that track. Detroit. London. Una hora de programa. La verdad es que quiero saludar también a mi amigo Quique, que conocí en Formentera hace muchos años, a finales de los 90, principios de los 2000, trabajando por allí, por la playa. Un saludo, Quique, que estás por Italia. Te mando un fuerte abrazo. Pues nada, una horita de programa. Ya es, digamos, la mitad, y bueno, pues a mí me gustaría ayudaros, como entrenador que soy, a daros algunos consejitos sobre qué es lo que podéis ir haciendo para manteneros en forma. Y bueno, yo soy profesor de vóley playa, así que me gustaría invitaros a que deis algunas clases conmigo. Os va a gustar un montón el deporte. Uno se puede tirar en la arena y es esa vida de playa. Esa vida de playa que en el verano todos queremos tener. Pues bueno, por las tardecitas voy a estar dando algunas clases de vóley playa en Calayonga, así que si queréis probar el deporte o si ya lo conocéis, pues nada, os doy clases un poco más adelantadas. Pero si queréis conocer un poquito el deporte, mandadme un mensajito por aquí, por la radio, y yo os diré dónde quedamos, a qué hora y qué es lo que tenéis que traer. Mientras tanto, mientras me llamáis o no me llamáis, seguimos con esta buena musiquita de esta tarde, un poquito funky. Me estoy tirando ya para allá. Escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Soy DJ Morenosa. Thank you. es que nos vamos haciendo cada vez más mayores y el cuerpo no reacciona de la misma manera ante todo. También baja la producción de ciertas hormonas y precisamente el ejercicio nos ayuda a mantener esos niveles en el rango óptimo, como si fuera un motor de coche. Y para eso nada mejor que andar, lo dije ya hace un par de programas, lo he explicado varias veces. Se le llama caminar en plan japonés o estilo japonés, que es, digamos, un 50% más rápido de lo que caminarías tranquilamente. Parece que ahí se despiertan ciertos procesos que nos hacen que el metabolismo funcione para quemar grasa después de unos 20 minutitos. Si a esto le añades unos ejercicios de fuerza con gomas elásticas, pues ya tienes un entrenamiento estupendo que te va a mantener sano durante el resto de tu vida, la verdad. Así que 3 días a la semana para hacer esto y bueno, también el estrés baja y te va a dar bastante más fuerza y bastante más energía para seguir en, pues eso, disfrutando de la vida. Un poquito de estiramiento siempre un poquito de estiramiento después. En fin, hazme caso, que soy DJ, que ya sabéis que los DJs sabemos de todo. Empieza con el primer paso, escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Soy DJ Moreno San.

La verdad es que hay que ver las cosas que pasan por ahí, por el mundo. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir ayudando, aunque sea poquito, no yendo para allá, claro, a una guerra, pero de forma local, siendo amables, siendo simpáticos con los demás. Eso sí, ya sabéis, tener cuidado de que, bueno, no todo el mundo es bueno, ya lo sé, ya sé que incluso abundan las traiciones, los celos, las mentiras, pero la verdad es que si aprendemos a perdonar, sabemos que todo está ocasionado por el miedo, esos miedos que la gente tiene de perder algo, de perder un estatus o de alguna forma de hacer las cosas. Y bueno, ese miedo nos invita a manipular a otros y a no perder el poder, pero cuidado, porque eso nos puede ocasionar problemas en el futuro, igual que se lo crea a la gente que manipula y que miente por ahí. Así que vivamos haciendo el bien y haciendo las cosas bien, todo lo mejor posible. Enfócate en la verdad y en la honestidad absoluta y ya verás cómo tus proyectos de hoy van a mejorar. Es la mejor forma que tienes de plantar para el futuro. Como digo, palabra de DJ, que lo sabemos todo, claro. Escuchas Ibiza Monday Reset en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. Soy DJ Moreno San. hablaba antes un poco de hacer el bien y el mal, pero creo que me quedé un poquito corto. Estuve buscando que en psicología existe ese concepto del locus de control interno, que es la capacidad, dice Google, de entender que aunque no podamos controlar lo que otros nos hacen, pues mentiras, engaños, manipulaciones y despidos, por ejemplo, de verdad, si tenemos el control absoluto sobre la respuesta que nosotros hacemos a esas personas y de nuestra integridad, claro. Así que cuando basamos nuestra identidad en lo que otros nos dicen o nos hacen, pues dice la psicología que nos convertimos en esclavos, así que hay que escapar y nos tenemos que basar en nuestros valores para, pues eso, para seguir siendo libres. En fin, hoy hemos estado hablando de unas cuantas cositas, unos puntos claves: honestidad, resentimiento, tener poco. No necesitamos mentir, no necesitamos atacar a nadie para defendernos. Hay que marcar límites sanos y hay que hacer ejercicio, gente. Hay que hacer un poquito de ejercicio y perdonar, perdonar bastante, que eso no significa permitir que te sigan haciendo daño o que hagas las paces en realidad, pero por lo menos que no te sigan lastimando y seguir tu camino. Porque nuestro valor, tu valor, no es desde luego negociable. En fin, escucha Ibiza Monday Reset. Seguimos con la musiquita. Un cuartito de hora más. Yo soy DJ Moreno San. Estás en Radio Ibiza Paradise 92.7 FM. toca decirle hasta luego a este programa 18. Ya sabéis, hemos cumplido la mayoría de edad. Hoy también en Altrock, muchas gracias por ser los donantes y los patrocinadores de este programa Ibiza Monday Reset, que estuvisteis escuchando. Hemos hablado de salud, de fe en la vida, de propósito y de deporte. Ahora llega Fabri con la mejor música de la tarde. Bueno, también llega Javi Viana con la mejor música de la tarde. La verdad es que no sabía decir cuál de los dos pone mejor música, pero no os perdáis a ninguno de los dos porque lo vais a pasar bien. Yo soy DJ Moreno San y os deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías y de buenas cosas que os pasen. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. We'll be right back.